Bien, pues como siempre, en primer lugar agradecer a todos los medios audiovisuales, gráficos, digitales y escritos que se encuentran aquí con nosotros. Muchas gracias por asistir en estas horas. También, como no, agradecer a nuestro compañero, vecino y amigo Miguel Contreras, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Jaén, diputado del Parlamento de Andalucía. Político, como no puede ser de otra manera, interesado por los problemas de la Ailén. En vez de estar peleándose entre uno y los otros, como está haciendo el PSOE de Jaén, nuestros políticos se dedican a trabajar por lo que le preocupa a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos. Y una de las cosas que más me preocupa, una de las situaciones que ahora está viendo Bailén, es el paro. Por eso Miguel presentó en el Parlamento una pregunta para saber cómo iba el famoso CTM, el Centro de Transporte de Mercancías, que llevamos más de 10 años esperando y que, por desgracia, parece ser, y ahora nos lo explicará Miguel con mucho más detalle, ya nos han dicho que no puede ser. Se han gastado mucho dinero en los ERE, en llevarse dinero a mansalva de los parados y no hay dinero para invertir, para lo que es trabajo. Según sus propias palabras del delegado, del consejero, cuando se anunció bombo y platillo, este centro de transporte de mercancías podría dar 1.000 puestos de trabajo. Pues qué bien nos vendrían esos 1.000 puestos de trabajo a los bayonenses, la situación que Zapatero nos dejó. También es curioso cómo tanto que hablan de recortes en sanidad y en salud, son los que más recortan. Son los primeros que han tenido niños sentados en el suelo sin materiales, o son los que hacen, y es algo que está pasando aquí, no nos lo ha contado nadie, lo estamos viviendo a diario, cómo en el centro de salud de Bailén faltan profesionales, ya no hay médicos. O sea, no se están cubriendo las bajas, no se están cubriendo las vacaciones, y llegamos hasta el asunto de mezclar dos poblaciones con un mismo profesional, de tal manera que se tiene que ir a las 11 de la mañana y deja, por ejemplo, a Bailén sin pediatra durante varios días. Estos son los verdaderos recortes, y esto es lo que sufre la gente. Todo lo demás son habladurías. Y política zafia y barata, que es lo que siempre suele hacer el Partido Socialista. Recortes es dejar un consultorio, dejar el centro de salud parado, que estén las obras que lleven paradas desde la pregunta que hizo el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bailén justamente hace un año. Y ya nos han dicho, ya nos dijeron la delegada, que no había dinero para seguir. Que no, seguramente que no habrán pagado ni la obra, ni parte de la obra que se ha hecho, según la información que tenemos. Y no hay mayor recorte que dejar a los bailenenses sin médicos. No podemos ponernos malos. Tenemos que esperar unos meses más, unos años, para que los ciudadanos bailenenses podamos ponernos malos y nos puedan atender. En fin, esto es lo que nos da el Partido Socialista cada vez que nos gobierna. Prometer, prometer, prometer, mientras no gobierna Bailén. Y una vez que gobierna Bailén, paraliza todo. Todo es mentira, todo es farándula. Luego, una vez que gobierna, nuestra ilustre alcaldesa no es capaz de pedirle nada, de exigir nada por su pueblo, y así nos va. Ejemplo, decía que tenemos el consultorio, pero nos podemos retrotraer un poco y ver también el geriátrico, cómo está y cómo quedó. Yo creo que va a ser el consultorio, el nuevo centro de salud de Bailén, va a ser el geriátrico 2. Espero que me equivoque. Sin más, paso con nuestro compañero Miguel, que puede dar mucho más contenido de información. Muchas gracias, y como decía mi compañero Luis Mariano, pues agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta comparecencia informativa que ha convocado hoy el Partido Popular de Bailén, al objeto de trasladarles la información que hemos podido recabar del Parlamento de Andalucía, a través del Parlamento de Andalucía, de lo que es la Consejería de Fomento y Vivienda, que es quien ahora mismo tiene asumidas las competencias en materia de transporte. Yo me comprometí con el Partido Popular de Bailén, me comprometí con Bailén, con mi ciudad, a que una de las primeras iniciativas que planteara en mi reciente elección como diputado andaluz era preocuparme por el centro de transporte de mercancías. Un centro de transporte de mercancías que se remonta a más de 11 años. Yo recuerdo cómo el alcalde del Partido Socialista por aquella época, Antonio Gómez Huerta, ya planteaba esta iniciativa y lo hacía con el respaldo de la Junta de Andalucía en su momento y con el compromiso inversor de la Junta de Andalucía para convertir a Bailén en lo que es, de hecho, pero la verdad es que no se ha reconocido todavía con una inversión como es la tan demandada puesta en marcha del centro de transporte de mercancías. Yo creo que la situación geográfica de Bailén hace que la logística pueda ser una de las vías de solución a la creación de empleo y la creación de nuevas empresas y la creación de riqueza. Creo que Bailén ha sacado mucho provecho de esa ubicación geográfica, pero también es cierto que las administraciones han andado faltas de reflejo a la hora de hacer una inversión productiva, a la hora de poner en marcha este centro, este área logística, este centro de transporte de mercancías, que viniera a posibilitar la creación de esa área logística donde se ubicarían empresas de este sector, de la logística, y donde, por lo tanto, se generarían empleo y se generaría otra fuente de riqueza y de creación de empresas para la ciudad de Bailén. Como decía, son 11 años desde que Gómez Huerta, desde que el PSOE prometiera este proyecto a Bailén. 11 años que año tras año y momento tras momento hemos vivido un engaño tras otro de la Junta de Andalucía y de los dirigentes socialistas que han gobernado la Junta de Andalucía en estos años. Lamentablemente, nosotros siempre hemos estado reivindicativos. Lo hacía nuestro presidente provincial en reiteradas y múltiples iniciativas que se han llevado al Parlamento pidiéndole que de una vez por todas se apostara firmemente por esta construcción. Porque la apuesta por esta construcción pasa por que se contemple en los presupuestos. Lo que no puede ser es que se contemplen partidas de los presupuestos para el CTM de Bailén, para el Centro de Transporte de Mercancías, y no se ejecuten. Y lo que no puede ser es que ya en los últimos presupuestos ni siquiera se contemplen esas partidas presupuestarias que hagan posible la puesta en marcha de esta importante inversión, esta importante infraestructura y tan necesaria y demandada en la ciudad de Bailén. Pero lo más lamentable es que además venga y se nos engañe reiteradamente. Yo he sacado aquí algunos de las informaciones que publican pues, los medios de Bailén. No hay que irse muy lejos. Esta, que no sale la cabecera por un problema de impresión, pero es de Bailén Digital, donde se puede apreciar a la consejera Cruz Villalón en una visita que tuvo a la ciudad de Bailén, donde, según la información, se reunió con el sector de transporte para hablar del futuro centro de mercancía de Bailén, una aspiración de la localidad que se remonta a más de 10 años. Según la consejera, las obras estarán licitadas en breve y su comienzo está previsto para la segunda mitad del año con una inversión de 11 millones. El 20 de octubre también hay una información sobre la licitación de la obra que ya es una realidad. Esta está sacada de la página web del Partido Socialista, pero es que, si ustedes pueden apreciar, esto no es precisamente la Gaceta del Partido Popular, sino que es la Gaceta Socialista de Bailén de septiembre del año 2010. Donde nos dicen que más del centro de transporte de mercancías y donde nos hablan de que el delegado de Obras Públicas dice que es un proyecto ambicioso y que es un proyecto que ya se va a licitar. Pues bien, con esta información todos creíamos que durante este año 2012 se produciría la famosa licitación y podríamos ver ya cómo una empresa constructora resulta adjudicataria y podemos ver ya cómo se empiezan las obras en el centro de transporte de mercancías y, por lo tanto, ver luz al final del túnel. Pero bueno, yo, como les digo, me comprometí y aquí está el resultado. Esta es una publicación del Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 17 de julio, curiosa coincidencia, el día que iniciamos nuestras fiestas conmemorativas de la batalla, y donde yo creo que con esta publicación se inicia, y permítame la comparación, otra batalla del Partido Popular a favor del Centro de Transporte de Mercancías. Porque aquí hay una respuesta y, bueno, pues el primer planteamiento que yo hacía en mi pregunta era una pregunta muy concreta. ¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar a lo largo del presente año la Consejería de Fomento y Vivienda para proceder a la construcción del centro logístico en la ciudad de Bailén? Y la Consejería empieza a explicarnos que a lo largo del presente año, y leo literalmente, se espera culminar la tramitación de los documentos técnicos y del instrumento de prevención y control ambiental necesario para poder proceder a la construcción del centro. Es decir, que a lo largo de este año vamos a terminar el papeleo, por decirlo de forma clara. Y entonces hace un breve recorrido sobre esos trámites burocráticos y administrativos que todavía faltan. Habla del Plan Especial de Interés Supramunicipal de Ordenación, que ya fue tramitado, que dicho plan se aprobó con carácter inicial el 2 de julio del 2010... 2 de julio del 2010 se aprueba de forma inicial el Plan Especial de Ordenación del Área Logística de Bailén. Habla de que se remite también los informes tanto de la Delegación de Medio Ambiente como de la Delegación de Cultura y nos habla de que finalmente, pues el 25 de febrero se remite a lo largo del presente mes de junio a la consejería competente en materia de urbanismo el documento para aprobación provisional del plan especial. Es decir, todavía tenemos que esperar, según esta contestación, a que en el mes de junio se pudiera proceder a la aprobación provisional. Se han contratado en el año 2010, dice también la consejería, los trabajos correspondientes al proyecto de obras de urbanización, y que el 22 de junio se esperaba, esta respuesta, aunque publicada el 17 de julio, estaba redactada antes del 22 de junio, porque se decía que, como he dicho, se contrataron lo que es el proyecto de obra en el año 2010, y el 22 de junio del año 2012 todavía el proyecto de obra no estaba redactado y, por lo tanto, no lo tenía la consejería. En marzo de 2010 también se solicita a la Delegación de Medio Ambiente la autorización ambiental unificada. Marzo de 2010. Dice, dicha autorización se espera obtener en los próximos meses. Después de 2 años, todavía tampoco tiene autorización medioambiental el proyecto del área logística de Bailén. En definitiva, se dice que en el último trimestre del año se estará en situación de licitar la obra de construcción del centro logístico. La consejera vino en el año 2011 y nos dijo que se iban a empezar ya mismo la obra y que ya se estaba licitando. Y, sin embargo, ahora la Consejería de Fomento y Vivienda nos dice que en el último trimestre del año se estará en disposición o en situación de licitar las obras de construcción. No nos dice que se vayan a licitar, que se estará en situación. Es decir, terminados todos los trámites administrativos. Y la siguiente pregunta que se le realizaba por parte de este diputado era muy sencilla. ¿Cuál es la inversión prevista en este año 2012 para la construcción de dicho centro logístico? Y la respuesta también es muy clara. En el plan de inversión de red logística para el año 2012 no figura el inicio de la construcción del centro logístico de Bailén. El inicio de la construcción del centro logístico de Bailén a partir de 2012 está supeditado a la disponibilidad presupuestaria o financiera. En el actual escenario económico que ha contraído la demanda en el sector logístico, el criterio que está siguiendo Red Logística para sus actuaciones es el de impulsar aquellas que tengan una demanda contrastada por parte del sector privado, impulsando, donde sea factible, modelos de participación público-privada. Es decir, en resumidas cuentas, la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno de Socialistas y Comunistas no apuesta por el centro logístico de Bailén. Y, desde luego, la construcción, licitación de obras no va a ser inmediata, puesto que, primero, no se han terminado los trámites administrativos y, por lo tanto, todavía no se puede licitar. Recuerdo que todavía no hay autorización medioambiental a este proyecto, y eso que se solicitó en marzo del año 2010, y todavía no hay autorización medioambiental. Todavía no están terminados todos los trámites del plan especial de interés supramunicipal de ordenación del área logística y, por lo tanto, no se está en condiciones de licitarlo. Yo, desde luego, hoy, desde aquí, como decía, empezamos una nueva batalla del Partido Popular por la reivindicación de este centro logístico, porque entendemos que la actual situación de desempleo que vive la ciudad de Jaén, de Bailén y de los ciudadanos de nuestra localidad, lo que demanda es que por parte de la Administración Autonómica haya una apuesta clara y rotunda por un sector que en este caso es vital para Bailén, como es el del área logística, el del transporte de mercancías, porque nuestra situación geográfica demanda esa inversión y la demanda desde hace muchos años, y lamentablemente son años perdidos los que llevamos desde que en el año 2001 se empezó a hablar de este proyecto y hoy no vemos ni siquiera el primer ladrillo puesto. Bailén necesita esta apuesta por el empleo. Bailén necesita el compromiso de la Junta de Andalucía, pero no los compromisos a los que nos tienen acostumbrados desde el año 2001, sino un compromiso de verdad. Y hoy yo, desde aquí, lanzo un reto. Esta respuesta no la firma un técnico ni la firma nadie. La firma la consejera de Fomento y Vivienda, doña Elena Cortés Jiménez. Yo desde aquí hoy lanzo un reto a dos personas, a quienes hoy son los dos alcaldes de Bailén, la alcaldesa Simona y el alcalde Manolo, que tiene mucho que decir en esto, porque doña Elena Cortés es militante de Izquierda Unida como él, y él, que tanto pregona la defensa por el empleo y la defensa de Bailén, lo que tiene que hacer de forma inmediata es pedir una reunión a la consejera de Fomento y Vivienda y que le diga de forma clara y rotunda si apuesta o no por construir el área logística, el centro de transporte de mercancías de Bailén. De lo contrario, lo que espero es que Simona Villar y el alcalde Manolo se planteen ante la Junta de Andalucía, se planteen ante la consejera y le reivindiquen esta apuesta decidida que necesita Bailén. De lo contrario, no estarán luchando por los intereses de la ciudad, sino que estarán, una vez más, tapando las vergüenzas de los dirigentes de Sevilla, de los dirigentes socialistas y comunistas de la Junta de Andalucía, que lejos de preocuparse por solucionar los verdaderos problemas que hay en nuestra provincia y que hay concretamente en Bailén, lo que hacen es, escándalo tras escándalo, llevar el dinero a otro sitio, pero no invertirlo en lo que son infraestructuras totalmente necesarias. Estamos hablando de una apuesta inversora que ronda los 12 millones de euros, según dice la consejera, o decía la consejera entonces de Obras Públicas, la señora Josefina Cruz Villalón, y según han repetido todos los dirigentes socialistas que han visitado Bailén y que siempre han prometido esta área logística. 12 millones de euros. Si pensamos en los cientos de millones de euros que se han ido con los escándalos de los ERE, si pensamos en los cientos de millones que se van con la administración paralela, con los 20.000 enchufados que tiene la Junta de Andalucía en su administración paralela, con los millonarios presupuestos que tiene los 35 observatorios que mantiene la Junta de Andalucía, desde luego la inversión de 12 millones de euros que hoy reclama Bailén y que es fundamental para la creación de esos 1.000 puestos de trabajo de los que ellos siempre han hablado cuando hablaban de esta área logística, yo creo que es una minucia al lado de lo que es el despilfarro de socialistas y comunistas y el consentimiento que tanto socialistas como comunistas tienen de esa administración paralela y de ese defraudar a los andaluces, y en este caso defraudar a los bailenenses con una inversión que llevamos reclamando y que es totalmente necesaria. Por lo tanto, yo lanzo el reto. Espero que mañana el alcalde Manolo sea capaz de levantar el teléfono y hacer una llamada a su compañera, la señora Cortés, y de pedirle una reunión inmediata para que le aclare si apuesta o no apuesta por el centro de mercancías, por el área logística de Bailén. Y espero que Simona Villar también sea capaz de levantar el teléfono y de pedir a quien corresponde en el Partido Socialista que de una vez por todas dejen de reírse de Bailén y apuesten de verdad por el centro de transporte de mercancías. Yo, sin nada más, quedamos tanto Luis Mariano como yo a su disposición por si tienen alguna pregunta que realizarme. Yo sobre todo conocer cuál es el posicionamiento y las acciones que va a realizar el Partido Popular Constituyente en este tema. Sí, por supuesto, nosotros el siguiente paso que vamos a dar lo vamos a dar en el Parlamento de Andalucía. Ya hemos hecho este paso, que es denunciarlo públicamente e informar a todos los bailenenses de cuál es la actual situación. Y nosotros informamos, no venimos aquí con palabras y con promesas, como vienen los dirigentes socialistas diciendo, no, el mes que viene, dentro de unos meses se va a licitar, dentro de unos meses ya se resuelve todo. Nosotros venimos aquí con datos. Yo dejo esta respuesta parlamentaria a disposición de cualquier medio de comunicación que la quiera, porque además es pública. Porque yéndose a la página web del Parlamento de Andalucía, buscando el boletín del Parlamento del 17 de julio, aparece esta pregunta, que además está registrada en el Parlamento de Andalucía. Cada vez que se inicia una legislatura, se empieza el contador de cero de las preguntas por escrito que presentamos los diputados, y esta tiene el número 17. O sea, es de las primeras que se han tramitado en el Parlamento de Andalucía en esta legislatura. Por lo tanto, después de esto y después de conocer cuál es la realidad y cuál es la apuesta de la Junta de Andalucía, que es que en el año 2012 no van a hacer nada y que después lo dejan supeditado a que se van a hacer las actuaciones en las áreas logísticas que sean de interés para la iniciativa privada, pues después de esto lo único que nos queda es presentar, como vamos a hacer en el mes de septiembre, una proposición no de ley donde le vamos a pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía que apueste de forma clara por esta inversión. Es la única vía que le queda al Partido Popular en esta materia. ¿Y esa área logística también se incluye No, yo la pregunta la centralizaba en el Centro Logístico de Mercancías de Bailén. El área logística de Linares, vamos, hay que recordar que dentro del plan logístico de la Junta de Andalucía se determinaba un área donde se hablaba de tres centros: el puerto seco de Linares, el centro de transporte de mercancías de Bailén y el centro de transporte de mercancías de Andújar. Era lo que venía a llamarse el nudo logístico de la Puerta de Andalucía. El puerto seco de Linares se encuentra en una situación similar al área de logística de Bailén. El área de logística de Bailén, perdida entre un cúmulo de papeles y de trámites burocráticos administrativamente, pero sin ningún ladrillo puesto en la superficie que está reservada, y el área de Andújar, que ni está definida, ni está, ni se la espera. Por lo tanto, es una vez más un proyecto, es una actuación en materia de logística que la Junta de Andalucía sigue sin ejecutar y sigue sin definir. Sí, pero esos proyectos iban paralelo al centro turístico de Antequera, al de Córdoba, al de Sevilla, incluso porque eso estaba dentro de la licencia del puerto de Andalucía, en cuanto a la con el puerto de Montego, el puerto de Algeciras. Sí, no, y efectivamente, mi compañero Luis Mariano me lo decía ahora, el pasado 26 de julio, que hubo un acto donde estuvo la ministra de Fomento, la ministra Pastor y Griñán efectivamente hablaba de la importancia de esas áreas logísticas, y donde hablaba de la zona de actividad logística de la Bahía de Algeciras, de Bobadilla, Antequera, pero lo que hoy es una realidad es que la empresa pública de Puertos de Andalucía, que era la que se responsabilizó de estas áreas logísticas, en Bailén no ha hecho nada más que mover papeles. Y desde luego creo que se ha quedado de manifiesto en esta respuesta. Se habla de trámites que se iniciaron en el año 2010 y que a día de hoy todavía no se han resuelto. Yo entiendo que una autorización medioambiental de un proyecto tan importante como una área logística, desde luego, tiene que ser compleja técnicamente, pero tanto como para tardar 2 años. ¿Esa es la importancia que se le da al proyecto de Bailén? Yo entiendo que técnicamente tiene que ser complejo a conceder una autorización medioambiental, pero digo yo que los técnicos de la Junta de Andalucía, yo todavía confío en los funcionarios de la Junta de Andalucía, no en la administración paralela, no en los enchufados, pero en los funcionarios de verdad de la Junta de Andalucía yo todavía confío, y no creo que tarden 2 años en tramitar una autorización medioambiental. Sinceramente creo que eso son decisiones políticas donde el proyecto se pone más arriba o más abajo del montón que corresponde tramitar, y por lo tanto 2 años para una autorización medioambiental me parece excesivo. Por lo tanto, lo que lamento es que haya decisiones políticas que paralizan el proyecto del centro de transporte de Bailén. Sí, pero